Y este proyecto pensado con un enfoque globalizador. Acá están todas las áreas de conocimiento del programa, ¿verdad? Con las disciplinas artísticas. O sea que es posible abordarlas todas. Es posible entrar a la historia por medio de la historia del arte. O sea, yo puedo entrar, si tengo que dar en un tercero, en un cuarto, en un quinto, algún aspecto de la historia. Bueno, esa historia de la humanidad tiene su correlato, como les decía hoy, con una historia del arte. ¿Por qué no entrar por la historia del arte para llegar a la historia? ¿Por qué no entrar por una cultura de un lugar para entrar a la geografía? ¿Por qué no trabajar el ritmo para llegar a la matemática, ¿verdad? O la geometría, o la forma para llegar a la geometría, ¿verdad? O sea, integrar todo el conocimiento. Y el arte, la educación artística, facilita muchísimo la integración del conocimiento. Y en los proyectos, como dice Malaguzzi, también participa el niño. Los proyectos de educación artística, y todos los proyectos, creo yo, necesitan de la participación del niño. No es el docente que los propone, sino que allí hay un niño que te encara una empresa difícil, como dice, porque tiene que representar, coordinar, ¿verdad? Y dice que con el docente se escuchan, experimentan juntos y se dan coraje. O sea que el docente se incluye en esa planificación. O sea que el taller es la estrategia metodológica por excelencia para la expresión, la comunicación y la creación. Los posibles espacios son las aulas extendidas, quiere decir salir del aula. Si estamos hablando de senso-percepción, salgamos hacia el espacio. Gesualdo trabajaba el aula a cielo abierto, salía al espacio a sentir, a dar clase bajo los árboles, ¿verdad? A trabajar con el riachuelo que tenía cerca, ¿verdad? No desperdiciemos lo que tenemos en el entorno, aprovechémoslo. Pero también salir a los museos, a los teatros. Mucha gente me dice: no tengo recursos. Y a veces no exploramos lo que tenemos en el propio entorno. Tenemos este país, por suerte, es un país que tiene muchísimo artesano, muchísimo artista, y ellos gustosos nos abren las puertas para ir a visitar sus talleres, ceramistas, artesanos, ¿verdad? Interactuar, ir nosotros, que vengan al aula, conocerlos, conocer también su accionar, ¿verdad? Y el aula-taller, como ya les dije, como esa aula que se estructura y que se transforma en otra cosa, según las necesidades de la actividad. Esto lo tienen en el programa, ¿verdad? El aula-taller es un espacio, en síntesis, para la creatividad, donde hay bienestar, o sea, sentirse bien, donde se sabe que se va a ser respetado, ¿verdad? Donde el niño es protagonista de su hacer, donde no hay un maestro que dirige todo el tiempo. Y no hay recetas. Este libro lo tienen también en la bibliografía, y lo puse de una forma porque esa pregunta quiero que les quede, porque tampoco, si bien ahí se puede pensar en el taller con determinados indicadores que tienen que ver con esto de cómo organizar el ambiente, que tiene que ver con que tiene momentos el taller, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene que tener un cierre, no hay una única forma de hacerlo, y ahí está la creatividad del maestro, ¿verdad? En cada situación, y además con mucha flexibilidad, porque muchas veces hay que modificar en la marcha lo que se está planteando, y allí vemos una propuesta diferente de un docente que plantea una situación de talleres, ¿verdad? Para terminar les traje unas imágenes, tenían que ver con el cuerpo porque era el tema que había preparado, que bueno, estas son de las escuelas de Reggio Emilia, ¿verdad? Como el movimiento, en este caso el movimiento, se transforma en una producción plástica, ¿verdad? A partir del moverse aparece el dibujo. Aquí planteaba el gesto, ¿verdad? Los gestos, y allí el ángel, fue todo un proyecto que hicieron en esa escuela a partir de los ángeles, y preguntarse y cuestionarse sobre si existían los ángeles, y bueno, cómo fue el dibujo a partir de la sombra, el trabajo de la sombra con el dibujo y la representación allí a la derecha. El movimiento también dibujado. Estos son dibujos de niños uruguayos. Esto sí, una historieta donde está el cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo que se lastima, que se cae, ¿verdad?, que relata una historia. Y este, con el que termino, es un dibujo que hace un tiempo recolecté y que me encanta, porque justamente todo lo que hemos hablado de no disociar entre lo racional y los sentimientos, me llamó muchísimo la atención que cuando estábamos hablando de las emociones en un aula y de los afectos, el dibujo que me entregó un niño es este, o sea, sacando el corazón de la cabeza, ¿verdad? Como diciendo que también, es decir, como que somos una sola cosa, como que en la cabeza también está la emoción, no se puede disociar. Y creo que más allá de la oportunidad o de la necesidad de un concurso, yo me siento muy muy muy muy bien de haber podido compartir con ustedes esto que es, bueno, mi pasión y mi trayectoria de vida, y me siento también contenta de que el concurso esté planteando temas que nos lleven a reflexionar sobre estas cosas. Quedo a las órdenes, no sé si tienen alguna pregunta. De alguna manera traté de traerles por lo menos un esquema de encarar el tema desde, si me fueron siguiendo, desde definiciones, conceptos, el programa, dónde ubicarlo en el programa, y una propuesta de aula con algunos ejes que tienen que de alguna forma abordar. Elizabeth Ibaldi. Yo soy profesora de lenguajes artísticos en los institutos normales. Sí. Y tengo una larga trayectoria como docente y tallerista en el taller Barradas. Y tengo toda mi carrera en inicial, además de ahora estar ocupando la inspección departamental de San José. Desde allí es de donde vengo. Y bueno, y es un sueño muy muy muy esperado que la educación artística realmente tome, o sea, la escuela, sí, el lugar que le corresponde. Sí, la cultura artística y los artistas. Sí. Esto es lo que a mí me parece que podría... Este programa es lo que te interpela, ¿no? Sé, te a mí, como maestra, me hace pensar qué tantos conceptos están entendiendo. Porque la educación artística estaba tan relegada, incluso a nivel teórico. No teníamos base teórica, a no ser del instituto, pero es como que salís y ya después querés fundamentar un proyecto horrible, muy terrible. Yo te voy a decir cómo empecé las clases este año en el instituto, con el primer año. Recorté en el diario que yo compro todo lo que tenía que ver con eventos culturales. Entonces, cuando los alumnos planteaban esas cosas de dificultad, hicimos un taller y pudieron descubrir todo lo que hay y que tampoco miramos ni vemos que está en nuestro entorno. Yo creo que el primer paso es hacernos nosotros mismos sensibles a todo lo cultural que nos rodea. Por suerte es un país que tiene muchísimo y que hay que empezar a disfrutarlo y a verlo. Y a veces no nos damos cuenta de todos los lenguajes que se están manejando en nuestro entorno. Y con respecto a la educación artística, sin duda que es necesaria la formación. Yo creo que que deberían tomarse formación. Un planteo, si nos permitís. Sí. Claro, porque desde la educación común se dice desde la perspectiva crítica. La cuestión artística. Metodologías de enseñanza desde la perspectiva crítica. La perspectiva crítica, cuando lean el artículo ese de la revista Quehacer Educativo, se relaciona con la propuesta de Eisner, o sea, con la educación artística como disciplina, que justamente fue la corriente que vino a, de alguna manera, a cuestionar la libre expresión. Eisner. Está en esta revista 93. Sí, la revista 93. Es la gorra, es la primera que tengo. Claro. Pero allí tú lo que tenés que plantear es el abordaje de los contenidos disciplinares de la educación artística que están en el programa. Sí, porque Eisner plantea... A nosotros nos dice la cultura artística y las artes visuales, ¿no? Uh-huh. Metodologías de enseñanza, hay otro tema dentro de eso, desde la perspectiva crítica. Es decir, metodología de enseñanza desde la metodología de enseñanza es el taller, la expresión, el taller. Es decir, un autor, tendríamos en este caso que tú decís. Pero desde la perspectiva crítica quiere decir que tú, toda esa propuesta que estuvimos viendo, tenés que ponerle contenidos. Porque lo que plantea Eisner, que es la postura crítica, es de alguna forma plantear que la educación artística es una disciplina y no, y que no se desdibuje como una, ni como un entretenimiento, ni como una distracción, ni como, ni como una vía de entrada para otras disciplinas. Nos vemos allá en ese autor, porque claro. No, eso no es lo que nosotros pensamos, sino pero cuando leas el programa vas a ver que tiene muchas citas de Eisner, y lo que yo te quiero decir es que el programa está hecho con, claro, esa postura, con esa postura crítica. O sea que tú vas a encontrar las redes conceptuales, claro. O sea que vas a encontrar los conceptos de artes visuales, y de allí tú podés trabajar con los contenidos que están a lo largo del programa para seguir estableciendo una red, y eso es aplicación de la postura crítica. ¿Está? No es más que eso. Pero en la fundamentación del programa está Eisner, allí tenés en la bibliografía también, y en el artículo de la revista de 93 te queda claro ese proceso que fue haciendo la educación artística, desde el dibujo como disciplina, los gremios y las academias de arte, y la libre expresión o la autoexpresión a la educación artística como disciplina. ¿Está? De alguna manera, cuando trabajamos en inicial, no podemos de todas formas salirnos de la autoexpresión por las características del niño, pero ya en primaria puede haber una formación más disciplinar. ¿Está? Y esto es lo que plantea la postura crítica, entonces sí. Abordar desde lo disciplinar, claro, área. Claro, y como ves el programa está enfocado así, sí, porque al poner el fundamento del programa se sitúa en claro. La postura crítica, todas las áreas. Como disciplina, y por eso el nombre también, educación artística, la palabra arte. Antes era expresiones en el otro programa, ahora es arte, educación artística. Aparece mucho la palabra arte porque justamente se basa en el arte como disciplina. ¿Está? Sí, está, como te dice, las dos vertientes: apreciar y producir. Apreciar y producir. Bueno, muchas gracias. Gracias.